Cocuyuela. Yo. Cocuyuela. ¿Sabes cómo es, papi? Chécate esta mierda. Esto no son juegos, nah. Sabe, papi, chécate esto. Pasa ya de mierda, entra Cuba y toma la rienda musical para que entienda. Soy el escogido, el niño de oro, el esperado por todos. Siéntate, relax, soul, lay back, y oye de este coro. Bienvenido, gente, a mi abismo. Espero que esté listo para desconectarse de lo mismo. Esto es simplemente un corto viaje, smoke a blunt. Siéntate para atrás, suelta el aire, esto es nuevo. Voy subiendo, haciendo lo que debo. Cosculluela, controlando el bloque entero. Y soy ligero, si se habla de controlar sustancias, pues sustancias controladas. Yo he bregado desde la infancia, yo he caído y he vuelto a pararme. Ahora estoy de pie, voy para la cima y no me detengo para nadie y por nadie, porque todos lo estaban esperando. El mejor lyricista del año se está presentando. Cosculluela, corona con puntas de diamante. Entre todos los cantantes me corono como el grande, el que expande. La persona clave pa' que veles, llevando música a más altos niveles, subiendo los decibeles por medidas de sonido. Ellos quieren ser como yo, pero están cortos de estilo. De la isla, representa a todos los municipios. Y de mi carrera musical, este es solo el principio y el inicio. Rego con psicología interna, un cerebro como el mío. No hay quien lo comprenda, médicos han hecho pruebas y dicen los resultados. Cosculluela, un lyricista superdotado. Científicos han llegado a diferentes conclusiones y dicen, ese hombre sí que tiene lírica con cojones. Represento a mi isla bella, línea roja y blanca, triángulo azul con la blanca estrella. Puerto Rico, aquí está tu puertorro. Represento el morro hasta la tumba y hasta que me caiga el porro. Un nuevo talento, ¿de qué tú hablas? Lo llevo adentro desde que nací hasta este momento, papá. Y me manifiesto cuando oigo un ritmo denso. Tiro en menos de un minuto un lírico intenso y propenso. Ando en un C320 compreso, jangueando con mujeres que les gusta de esto y de eso. Me tiran besos cuando ven los Aaron 20. Aniquilao, estoy baqueao, así que no intentes ni comentes. Y si comentas que esa es mi garra para ponerme más caliente que el desierto del Sahara. Yo soy un soldado, estoy entrenado y nunca me canso. Ando caminando y por encima del sol descalzo. Los dejo manso, Cocuyuela es el nombre. Sangre de cantante y de este flow, yo sin el fondo. Esto es clásico, como música de Plácido. Esto es masivo, como darse tres gotas de ácido intenso. Me siento bien, me siento suelto. Lírica suena bien porque en esto sí me experto. Y de esto, el que se basa la trayectoria. De aquí para adelante, Dick, y lo que queda es historia. Check, check, Cosculluela, 1, 2. Yo, yeah. Con la crema, Javi, ya.